encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales en Radio Utopía, en el 102.4 todos los viernes en directo de 7 a 8 de la tarde. Ya digo en 102.4, pero también en radioutopía.es. Emitimos, como sabéis, a través de internet. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar emitiendo la entrevista que la semana pasada tuvimos el honor de emitir. La entrevista que realizamos este verano pasado a Eulalio Barroso Escudero, alias Carrete, guerrillero antifranquista de la zona de Extremadura y guerrillero, desde luego, que da lecciones de dignidad allí a donde va y allí a donde acude, a todos los homenajes que se realizan y a todos los actos que puede Eulalio allí acude, ¿no? Eulalio Barroso Escudero, alias Carrete, ya estuvo, bueno, la semana pasada ya estuvimos escuchando cómo se echó al monte, cómo primero antes de eso fue el enlace entre los habitantes de la ciudad o del pueblo, mejor dicho, de Roturas de Cabañas en Extremadura, provincia de Cáceres, y también, o sea, y entre él y ellos y los de la sierra, los del monte que se les llamaba, a los que estaban en la sierra, efectivamente. El día 12 de julio de 2008, hubo un homenaje, una jornada de estudio también a la guerrilla antifranquista extremeña y también a los represaliados por el franquismo y víctimas por ello de tan truculentos hechos llevados a cabo por las hordas fascistas. Hoy vamos a emitir la segunda parte en la que se habla de la organización de la guerrilla, de cómo acabó, y también al final vamos a emitir algo que es verdaderamente emotivo, y es cuando nuestro guerrillero favorito se pone a cantar el himno guerrillero. La semana pasada os contaba que cuando Eulalio nos cuenta quién escribió ese himno, de dónde sale ese himno, siempre se olvida lealmente, perdón, nunca se olvida lealmente de mencionar a los que colaboraron con él en su confección. Vamos a emitir ahora la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Carrete el verano pasado. Vamos a ver si no nos falla la técnica, creo que no. Y entonces vamos a recuperar allí donde estábamos esta entrevista. La entrevista será colgada, como siempre, en www.olvidatuequipaje.blip.tv. Allí encontráis todos los archivos sonoros de este programa. También tenemos un blog, Olvida tu Equipaje, mejor dicho, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos un correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Vamos a escuchar la entrevista a Carrete. El francés y Carrete estuvieron en el Villar del Pedroso. Vamos a ir recuperando. Enseguida vamos a recuperar la parte en la que nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos con Carrete. Que metieron en la cárcel a la familia esta. El jefe, no, el padre de la novia, se largó. Se fue a la guerrilla. Y los demás también. Pero claro, aquello ya se había descubierto de que habíamos estado los guerrilleros y que las razones por las que nos habían arreglado uno de los fusiles, de los mosquetones, precisamente el carpintero, el que estaba inválido, y lo metieron en la cárcel, pobre hombre, que no había hecho más que el delito ese de hacer lo que hizo. Bueno, y la guerrilla, ¿vosotros tenéis algún objetivo o en realidad el objetivo era propiamente sobrevivir y esperar a que acabe la dictadura? Lo primero, en esta época en que te voy contando, tanto unos como otros, la guerrilla no tenía más de supervivir. Se procuraba no meterse con la Guardia Civil si no era necesario, y normalmente, pues eso, hacer una vida de recogida y de camuflaje en todo y por todo, porque las cosas no sabíamos lo que iba a pasar, y principalmente todos pensábamos en que la guerra iba a durar muchos años, iba a durar poco. La convicción que empezamos a tener era de que los aliados ganarían la guerra y que eso nos ayudaría para la lucha en la guerrilla, pero la guerrilla estaba desarmada, se puede decir. En aquella época no podíamos enfrentarnos ni con la Guardia Civil, de no ser un caso muy, muy preciso, muy necesario, porque aunque tenías cartuchos, pues los cartuchos es lo que es, no era para hacer una batalla con la Guardia Civil ni con los falangistas, porque ellos tenían buenos armamentos y, claro, pues siempre llevaríamos las de perder y las llevábamos por donde fuera. Solamente eso, en estas montañas allí es donde podíamos estar camuflados y hacer el menos ruido posible para que no nos descubriera. Bueno. Y así íbamos durante un día y otro día, y todos los días pues íbamos en el plan de pasar desapercibidos. La vida vuestra era de sobrevivir en el monte, sobrevivir y en un contacto con los pueblos también. Sí, ¿no? Sí, procurábamos de tener contacto con la gente con alguna gente de los pueblos, claro. Sabías positivamente con quién tenías que arrimarte, más o menos. Si los de Carrascalejo conocían a una persona de confianza, pues bien. Y nosotros, los del pueblo, mis hermanos, conocíamos a quien tenías confianza con él y procuraba de enterarte de la familia tuya, de los acontecimientos, lo que pensaban más o menos de nosotros, si había alguna novedad de la Guardia Civil, que estuvieran algún plan que fuera público, pues para estar preparados nosotros para la defensa, nada más, nunca para atacar. Y claro, pues así transcurrió un año y dos años y nosotros pues a la defensiva. Ya desde luego en el 45 fue cuando a principios ya se formó el asunto de las guerrillas, ya se militarizaron, se hicieron las divisiones, se hicieron en cada división dos guerrillas, cinco miembros en cada guerrilla, y claro, la división de once, el jefe del grupo de la división, y los dos de jefes del equipo. Y así ya se empezó a organizar. Llegábamos en aquella época que esto se empezó, pues éramos 200 y pico de personas ya, 200 y pico de personas. Aquí en la comarca. En la comarca, pero aquí en... pegando ya del Castañal para allá, en la Barbillal de Ibor, enfrente, una sierra que hay ahí, está el límite de Cáceres y de Toledo. Ahí teníamos la base principal, ahí nos empezamos a reunir, pues todos los guerrilleros, todos iban allí a parar. Cuando salían de la parte esta de Cáceres o venían de Badajoz, ya todos sabían más o menos dónde estaban las bases. Y allí pues aquello parecía ya un campamento de indios, porque cada uno tenía su tiendecica de campaña y ya pues dormían en tu tienda de campaña. Claro, las mujeres que tenían a sus hombres, pues tenían su tienda también particular para ellos, para los matrimonios que habían, o sea, en ese plan. Había mujeres y pues sí, también. Porque había cuatro mujeres en la guerrilla esta. Al principio eran cuatro mujeres, estaba mi hermana, guerrilleras. Sí, claro, guerrilleras, en plan guerrillero, igual que los demás, tenían también sus servicios, porque los hombres allí teníamos el servicio, por ejemplo, de cocina, los que tenían que hacer la comida, hoy fulano, mañana cetano, y así sucesivamente, cada uno sabía el día que le tocaba el servicio de eso, o recogida de leña, o tener que ir a por animales, por la noche un equipo que tenía que ir de tres, cuatro o cinco a una finca y de llevarse animales, bien cerdos o bien cabras u ovejas, pero en fin, siempre teníamos allí remanente de animales para surtirnos de carne, era la base fundamental para nosotros. ¿Tenéis contacto con alguna organización política? Con ninguna. Aquellos años, hasta el 45, no hubo contacto con nadie. En el 45, con el Partido Comunista. Tuvimos el contacto, que fue cuando ya se fue Carlos, que hemos hecho hoy su homenaje, y otro que venía con ellos, que era un tal Risco. Uno que, el Risco ese, era un militante del Partido Comunista, pero de primera fila, porque aún era superior en grado, era teniente coronel del ejército republicano, y era un hombre muy preparado. Y este era de la policía de asalto, la guardia de asalto, que también estaba bien preparado políticamente y culturalmente también. Total, que los tres estaban preparados, y estaban bien preparados por eso. Y ellos ya tenían directamente unos enlaces de Madrid, porque no es que estaban en Toledo ni estaban por ahí el Partido Comunista, no, eso fue dirigido desde Madrid. El Partido Comunista de Madrid fue el que se hizo cargo de la situación guerrillera de Extremadura y Centro. Y claro, a mí cuando ya se organizó eso, me tocó a Ávila, más, a toda la Sierra de Gredos, desde los picos de Gredos hasta Madrid, toda la sierra esa, toda le tocó a la división mía, y éramos dos guerrillas y al comisario. 11 en total, y así estaba la de mi hermano Recaredo, que era el mayor de mis hermanos, pues ese tenía la 12 división, que estaba en la Sierra de Gata, y hasta los picos de Gredos también, o sea que cogía desde la frontera de Portugal hasta la Sierra de Gredos mi hermano, la división de esa, que luego el Pinto fue el que le suplió en el puesto a mi hermano. Y al poco tiempo fue cuando vino la desintegración de las guerrillas, pero en esos años pues ya llevábamos un año o más militarizados, y allí contábamos todos, tanto la CNT como los socialistas, los comunistas, allí todos participábamos en todos los actos. Y más que nada era democrático, porque ellos te daban la disposición, fulano y cetano, podéis ir juntos para estas operaciones, en fin, los más adecuados, los más conocedores del terreno, siempre se procuraba de que fueran algunos de los técnicos del terreno donde tuvieran que hacer la operación esa. Claro, unos les tocaba a lo mejor en Ciudad Real, y otros les tocaba pues hasta en Murcia. En Murcia hubo que dar dos o tres golpes, pero esos ya eran a conciencia, a un cortijo muy importante, gente donde vivían los ricachones y lo tenían todo, pues eso, claro, las bodegas, todo lo tenían pues lleno de comestibles. Se dieron ahí un par de golpes o tres por la parte de Murcia, que aquello nos salvó durante mucho tiempo de la comida para todo, para toda la agrupación. ¿Cuánto aquí en Extremadura de Cáceres, cuánto duró la guerrilla, o hasta qué año? Pues normalmente empezó en el 39, fueron los primeros que se pudieron escapar de la cárcel, que eran estos de Aldeanuevita, los dos hermanos y otro que se escapó con ellos, una noche se escaparon, y esos fueron los primeros. Pero normalmente el gordo de la guerrilla para lanzarse al monte fue en el año 44, a partir de mediados del 44, venían de toda la parte esta de Cáceres, principalmente allí, era mucha la gente que se fue allí, y todos coincidían en que más o menos donde estaban las guerrillas. Eso es lo que muchas veces nosotros decíamos, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, teníamos una pequeña base ahí en el Castañal, en el río Ibor, y en algunos otros sitios por ahí. Y claro, pues ya, claro, los ganaderos que ya eran enlaces, pues cuando veían que uno iba huyendo de la Guardia Civil, iba al monte, pues decía, pues mira, en tal sitio hay una base de compañeros. Y entonces pues llegaban allí, y venimos de tal sitio, venimos porque han matado a fulano y a cetano, y a nosotros pues también nos iban a matar. Total que... Pero en esa fase, perdona, cuando ya estabais organizados como guerrilla, sí que había un afán estratégico hasta cierto punto de bueno, pues ir contra el fascismo, porque se esperaba que después de la... Bueno, sí, ahora te lo diré. Principalmente, pues nosotros en el 44, que empezamos a organizarnos por nuestra cuenta, no teníamos control del Partido Comunista ni de nadie, pero ya éramos ciento y pico de personas ahí, y nosotros mismos en asambleas, vamos a una asamblea, vamos a poner la forma de comportamiento que hemos de tener los guerrilleros con la gente civil, tanto con unos como con otros. Normalmente iremos más a los ganaderos que a ninguna otra gente, labradores tenemos que ir a abastecer la alimentación, todo eso. En fin, nosotros pusimos unas condiciones que no en todas partes las cumplen. Sin embargo, nosotros sí que las cumplíamos. Todo lo que había acordado de palabra, pero nada de escrito, no había nada. Pero todos sabíamos que el que tratara de violar a una mujer, ese no tendría ni consejo de guerra. Tenía autoridad la misma guerrilla que iba de matarle. La razón por violación, por ejemplo, y otros muchos derechos que allí se discutieron, ayuda a la gente desgraciada, principalmente a los familiares que estaban en las cárceles, porque las cárceles estaban ya llenas de gente de aquella situación, habían caído los enlaces y estaban en las cárceles, y se trataba de ayudar. Todo eso, pues claro, había que planificar todo el asunto, había que ir a por dinero, porque ya no valía de ir a suministrar a una casa de campo para coger comida, no. Se necesitaba, para cumplir todos aquellos acuerdos que había, pues dinero en mano, se puede decir. Y para eso había que hacer secuestros. Se procuraba hacer secuestros, bien a un jefe de falange, que se supiera que tenía un capital fuerte, o a un alcalde, a un secretario de ellos, y siempre por gente de gorda, o un embajador. Por ejemplo, dimos un golpe una de las veces, íbamos siete u ocho compañeros, y nos fuimos de Talavera para abajo. Ahí había unas fincas que eran de marqueses, y un embajador, que era el embajador de Franco en Alemania, nada menos, uno de ellos, los dueños de donde estuvimos. Y nosotros sabíamos que era gente rica, pero uno de los empleados de la casa, que lo cogimos antes de llegar, dice, pues esta tarde se ha terminado de marchar el embajador de Franco en Alemania, que es el dueño de todo esto, todas estas fincas son de él. Y entonces dijimos, nos hemos precipitado un poco. Si hubiéramos venido haberlo cogido ayer, por ejemplo, porque estaba aquí en casa, y entonces, pues sí, haberle secuestrado y haberle sacado dinero, porque ahí podías sacar lo que quisieras. Y planes de esos, pues se hicieron algunos secuestros, pero de pocas montas. A lo mejor 5 o 6 mil duros, como se solía pedir, casi a todos se les pedía 5 mil duros. Y normalmente, pues, a base de eso, aún fuimos tirando una temporada. Pero la ayuda económica a las cárceles no se pudo realizar entonces. Lo realizaron luego después, cuando ya se formó la guerrilla, el ejército ya se curó bandera, inclusive, y entonces estaba el ejército formado. Y entonces fue cuando llegó Carlos, y llegaron los dos que venían con él, el muerto este y el Risco. Y ahí ya, o sea, al formar el gobierno, la dirección de la guerrilla, pues ya dijimos, esto ahora ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pues sabemos positivamente que las guerrillas, los guerrilleros, no llevábamos ni una bolsa de aseo. La boca te la tenías que lavar como los animales, y tenías que ir de mala manera. No llevabas ni una venda para poderte, una herida que te hace, en fin, ya no solamente un tiro, una piedra que te cae, lo que sea, pues ya no tenías ni una gota de alcohol desinfectarte, o sea, las heridas. Dura, ¿no? Exacto. Allí que se torcía un pie, pues cojo estaba hasta que se curaba. Y si tenía que correr, pues no te digo nada. La cosa es que en este aspecto, Carlos nos decía que iba a haber ayuda económica para la guerrilla. Dice, lo primero, pues las armas, y entonces hubo quien le dijo, dice, no, las armas no es preciso comprarlas, las armas hay que ir a, o bien quitárselas a la Guardia Civil o a los falangistas. Vamos por las noches a un pueblo a 200 kilómetros de aquí y nos traemos todos los fusiles que queramos, hasta ametralladoras, que son las que tienen los falangistas, porque las tenían y las siguen teniendo, aquellas mismas armas. Y los falangistas, no creas que se han cortado un pelo, las tienen, siguen teniendo. Y, en fin, decir, dar golpes de esta clase, en ese aspecto nosotros las armas sí, pero la cosa económica es para suministro de todos nosotros, porque necesitamos un cepillo de dientes, en fin, una bolsa de aseo, cosas que son imprescindibles, y llevar pues una bolsa un frasco de alcohol, lo que sea, algo para salvar la situación. Tanto es así que, por cierto, el día 10 de julio del 45, pues, ¿sí? Fuimos mi hermano, el mayor, mi cuñado, el que estaba con mi hermana, y yo, los tres fuimos a saber un poco de la familia, de mis padres, en fin, y a ver cómo les iba la cosa. Y al pueblo no llegábamos, fuimos a unos pastores que eran del pueblo, conocido, y teníamos confianza con ellos, y les dijimos, en fin, la situación en que estaba más o menos mi padre, y dije, pues tu padre se lo han llevado a Guadalajara, le hicieron consejo de guerra y le salieron 20 años de cárcel por apoyo a la guerrilla. Y a mi madre, ¿no? A mi madre en el consejo que le hicieron salió libre. Pero mi madre se fue a casa, a su casa, porque era suya la casa, de herencia de sus padres, y llega a su casa y estaba ocupada. ¿Por quién? Por la Guardia Civil. Y mi madre dice, yo vengo y me han mandado a mi casa, y así que ustedes márchense de aquí. Dice, nosotros no, vamos, usted no debe entrar aquí en esta casa. Este es el cuartel de la Guardia Civil. Dije, bueno, pues el cuartel de la Guardia Civil, ya veremos. Total, que mi madre va a casa de un hermano de ella. Dice, mira, hermano, me pasa esto. Dije, vente a casa. Dice, mañana, dice, vamos a Navarmoral a hablar con el juez y a ver qué es lo que pasa, a ver si tienen derecho a quitarte la casa de esa forma. Total, que coge mi madre y mi tío y se van a Navarmoral y le cuentan al juez lo que había. Mi tío lo conocía personalmente, al juez, y dice, les voy a dar una carta y se la dan ustedes al comandante del puesto de la Guardia Civil. Dice, y si no cumplen con su deber, dice, me llaman o vienen y me avisan de lo que hay, dice, que ya me encargaré yo de ellos. Llega mi madre y mi tío a casa y dice, aquí venimos de parte del juez, el juzgado, aquí tiene usted la carta. Lo que pide mi hermana, dice, es razonable porque es suya la casa. Y ustedes lean lo que pone ahí. Y en efecto, el tío que decía mi madre, la pobrecita que se había puesto muy serio, dice, aún los rojos seguís teniendo suerte, ¿sabes? Aún los rojos seguís teniendo suerte. Total, dice, no, la suerte es mi casa y como es mi casa. Pero entró mi madre en su casa, tenían los arcas, donde tenían los ficheros de toda la familia, de toda la vida. Y allí habían desaparecido todo los escaños que había, las camas, no había más que dos o tres camas donde ellos dormían. Y un desastre, todos lo habían abrasado. Como allí hacía frío en aquellos tiempos, pues quemaron todas las maderas que había en casa, todo lo quemaron, lo rompían y lo quemaron. Y mi madre pues no pudo estar ni en casa, se tuvo que ir a casa de mis tíos y allí estuvo hasta que pudo por lo menos arreglar las camas y la casa un poquito y nada más. Pero que había sido... ¿Cuántos hermanos estabais entonces en la guerrilla en total? ¿Dos hermanas? Y, una hermana. Una hermana, perdón. Y cuatro hermanos. éramos cinco. El mayor... O sea, todos los hermanos estabais en la guerrilla. Sí, pues no todos los hermanos, no. Teníamos un hermano que estaba precisamente... Esos días estaba con permiso, que se había hecho toda la guerra con el régimen de Franco. Se lo llevaron en el 36, en agosto del 36, se lo llevaron a filas y estuvo pues hasta el año 43, que le dieron la licencia. En el año 43, y mi hermano estaba también en la finca con nosotros, pero el día ese no, porque le había llegado una carta de la compañía que tenía que ir a entregar el uniforme, porque estaba con permiso, pero le habían dado la licencia, y entonces tenía que entregar el uniforme. Y total, que mi hermano se fue a entregar el uniforme, y en esas 24 horas fue cuando ocurrió todo el desastre de la familia, que a mi hermano también lo metieron en la cárcel. Lo que pasa es que mi hermano dice que él no conocía a nadie de los guerrilleros, porque él no les había visto. Y sí les había visto, había estado con ellos, y los conocía también ya, pero en fin, se libró por eso, porque tenía unos antecedentes de que había hecho la mili en artillería durante desde el principio hasta el fin de la guerra, bastante después de todo eso. Y claro, pues él dijo, dice, si ustedes no se fían de mí, dice, llamaremos a fulano de tal, al comandante de tal regimiento, de a ver si es verdad o no es verdad lo que les digo. Total, que no le llevaron a condenar a mi hermano tampoco. Salieron juntos mi madre y él. Pero estábamos los hermanos. Pero es que tenía yo otras dos hermanas que estaban casadas. Y también quisieron meter las manos, pero estas no habían estado allí y no las conocían. No sabían que nosotros estábamos en contacto con las guerrillas. Y claro, ellas se salvaron. Pero como uno de mis cuñados tenía muy mala fama, porque que era comunista y que era un borracho y tal y cual, se juntaba con un falangista, y los dos eran, el uno era herrero, de los mejores que trabajaba en el hierro en toda la provincia de aquí de Cáceres, y el otro, Justino, que era carpintero, también unas manos estupendas. Que ellos vivían muy bien, porque tenían su oficio y vivían muy bien, pero no tenían bastante. Y claro, se juntaban con un elemento que era amigo de ellos, personal, pero era falangista. Y cuando se bebían dos vasos de vino, pues ya estaban tirándose los trastos a la cabeza unos y otros. Porque tú eres un fascista y tú eres un rojo que tenías que estar en la Abisinia, tal cual, cosas así, ya se pegaban y todo. Y total, que llegaba el alcalde a mi madre, tu yerno está en el calabozo, el uno, y decía el otro está en el otro calabozo, para que no se peguen, porque se zumbaban si era preciso. Cuando estaban borrachos hacían barbaridades aquellos. En resumidas cuentas, que nada, mi madre tenía que ir pagando el pato siempre de ellos dos. Y cuando ya ocurrió esto, pues claro, pensaban de que por lo menos el herrero, que era el que más eso, el más comunista, porque era de Navarra de la Mata, este estaba muy interesado, estuvo muy interesado en la política, pero el vino le perdió también. Total, que los dejaron por imposible. Yo te quiero preguntar, Eulalio, ¿cómo acabó la guerrilla? ¿Cómo fue que acabó esto? La guerrilla pues terminó en muy malas condiciones. Normalmente a mí, pues ya te digo, me cogieron... Precisamente el mismo cabo este hablé de que me iba a matar, y luego el que estaba en el baile, pues cuando a mí me cogieron, que me cogieron en una madroña, que me caí de la madroña y no me pude levantar, y entonces me estaban con los dos fusiles ya, dos de los guardias, me levanté como pude, y yo llevaba un armamento bueno, llevaba un rifle ya del 9 largo, llevaba la pistola del 9 largo, y nada, que bueno, yo no hacía más que mirar las armas. ¿Están poniendo la placa? ¿Qué pone? ¿La placa? ¿A dónde? ¿En la plaza? Seguro, en la plaza. Pues ahora grabamos. Le iban a... En resumidas cuentas, que la guerrilla fue de mal en peor, en el sentido de que cuando ya terminó la guerra mundial, pues... vino la desesperación y el desengaño, que nosotros estábamos conformes, o sea, la esperanza nuestra era de que cuando terminara la guerra, pues el régimen de Franco, como estaban los acuerdos de Yalta y Porsdam, de que el fascismo tenía que desaparecer del último rincón del mundo, entonces como Francia estaba comprometida ya con España en el asunto del maqui, pues pensamos de que habría una ayuda bien de Francia o de los demás países, la que menos de Inglaterra, ahí es donde menos esperanzas había más esperanza con los americanos que con Inglaterra, porque normalmente se sabía positivamente que Inglaterra no iba a apoyar una invasión a España por Franco. Fueron los que lo pusieron en el poder y seguirían con él antes del comunismo, como ellos decían, porque es que si quitamos a Franco va a imperar aquí el comunismo y se va a extender por toda Europa. Y esa fue era el miedo que ellos tenían. Y nosotros sabíamos positivamente que si no intervenían los aliados en la situación española, no teníamos solución, no teníamos el porvenir en la guerrilla. Y tanto fue así que empezaron ya las traiciones, la mala baba de unos y de otros, que, por ejemplo, a mí me cogieron pues el día 31 de diciembre del 45. Terminé el año a tiro con ellos. Y allí mataron a tres, nos cogieron a cinco y aún se escaparon seis o siete. En resumidas cuentas, que ese fue el primer golpe, uno de los primeros golpes, porque ya había habido otros en la parte de aquí del sur de Extremadura, ya se habían cargado ahí a una o dos guerrillas también en este plan, por traición. También compañeros que ya desesperados, pues se entregaban a la Guardia Civil y contra más méritos hicieran, pues mejor vistos estaban por ellos. Claro, eso llegaría hasta el día que terminara la guerrilla, pues muchos de ellos también iban a ser liquidados, de los que estuvieron al servicio de la policía. Y indiscutiblemente así hubiera sido, pero nosotros la decisión vino, ya te digo, cuando terminó la guerra mundial, que nosotros teníamos todas las esperanzas puestas en que eso se iba a solucionar a nuestro favor. La cosa de Franco, tendríamos una ayuda tanto de los rusos, porque nos tendrían que ayudar los rusos y los americanos inclusive, pero ni los rusos, ni los americanos, ni los franceses, ni ninguno, no hubo nada que hacer con ellos, porque normalmente, yo muchas veces lo digo, que si Roosevelt no llega a morirse, aquel cuando se murió, que hubiera podido cumplir lo que había firmado, porque lo tenían firmado. Desde Churchill ya sabía que no había muchas esperanzas en él, porque sabíamos positivamente la clase de política que él llevaba, y con la izquierda que él no tenía nada que hacer. Y como la República era la izquierda, y el temor que ellos tenían es de que iba a ser el Partido Comunista Mundial o ruso el que iban a mandar en España, pues claro, el apoyo ese se perdió, y se perdieron, ya te digo, las esperanzas. Entonces ahí vino la desintegración. Todo el mundo, pues a ver si nos pudiéramos marchar a Francia, en Francia nos acogerían, pero... Y eso ya empezó totalmente a desintegrar toda la agrupación guerrillera, se desintegró a base de eso, de que la contrapartida, pues eran gente que se estaban haciendo de pasar como que eran guerrilleros, claro, llegaban a casa de un enlace, más o menos, la mayor parte de los enlaces estaban prevenidos. Nosotros les decíamos, si no venimos algunos de nosotros, si viene gente desconocida, vosotros al día siguiente, si vienen por la noche, a la mañana siguiente al cuartel a dar cuenta de que los guerrilleros han estado en tu casa. Y así les teníamos, pero aún así iban cayendo gente, y muchos que cayeron. Y sí, luego ya llegó un momento en que ya no había quien los parase. Entre la contrapartida y entre el desánimo que existía ya entre nosotros mismos, pues ya vino el desbarajuste total. A mí, ya te digo, me cogieron en esa fecha, nos cogieron nosotros, pero es que todos los días iban cayendo gente, todos los días. los que estaban por la parte de Ciudad Real, Toledo y Ciudad Real, pues ahí se desintegró, porque mi hermano, el mexicano, el que está en Francia ahora, que aún vive, que lo veré este mes que viene, allí en París, pues normalmente él y mi hermana, como mi cuñado, estaba en el expediente mío, que lo cogieron cuando a mí, pero mi hermana se escapó. Ahí, te voy a decir, había dado a luz mi hermana, pues 5 días antes, el día de Navidad. El día de Navidad había dado a luz un niño más hermoso que las pesetas. Y resulta que, claro, el chiquillo con el tiroteo lo cogió mi cuñado y mi hermana cogió el fusil que llevaba él. Y mi hermana se escapó, pero a él lo atraparon. Por eso de que la criatura no podía soltarle la criatura, se le pusieron delante y no tuvo más remedio que parar. Y el problema es de que la criaturica pues estuvo todo el día ese sin pecho, sin alimentación de ninguna clase. Y por la noche se lo llevaron ya donde estábamos nosotros detenidos. Y claro, pues uno que salía, otro que entraba en la Guardia Civil. Y mi cuñado ya con la criaturica en brazos, así, llorando, la criaturica, no había quien lo pudiera consolar, pues de la gana que tenía de tener alimento y estar limpio, porque claro, la criaturica se había hecho caca y ahí iba todo, de qué manera. Y le dice mi cuñado a uno de los, al cabo de la Guardia Civil que subió, dice, si a mí me tienen que pegar 2 tiros, me peguen 2 tiros y se acabó. Pero esta criaturica no tiene culpa de nada, porque es un angelico que no tiene culpa. Es un bebé y necesita alimento. Y si no se le da alimento, esta criaturica morirá, porque me lleva todo el día en estas condiciones. Y el tío no la remoldía nada. Dice que es lo que se merecen, caer todos a la vez. Y entró otro. Y dicen, no se preocupe, ahora mismo vamos a llamar por teléfono a ver los sitios estos de acogida que tienen, si hay para recoger a la criatura. Y llamaron por teléfono y al momento se presentó allí una señora, que vengo a ver esto del bebé que tienen aquí. Dice, pasen, pasen. Y dice, le voy a dar el pecho a ver si se reanima la criaturica. Pues al principio le puso el pecho, al principio no va, pero al momento se enganchó y dice, mira, ya se le han pasado los llantos y todos los disgustos a la criaturica. Dice, ahora me lo llevo a casa y ya lo arreglaré. Total, que sí se lo llevó a casa y lo tuvo 3 o 4 días, hasta que mi madre fue a reclamar a la Guardia Civil, a la comandancia, y les dijo, dice, ese es mi nieto y lo quiero tener yo. Dice, pues mire, en tal sitio está. Total, que dice, usted tiene, desde luego, tiene todo el derecho. Si es así, es su nieto, se lo lleva usted a casa. Y sí, fue uno de los guardias con ella y se llevaron el chiquillo a casa. Y a los 4 o 5 meses que al chiquillo le habían hecho hasta el bautizo y todo, el alcalde del pueblo era el padrino, la alcaldesa, la madrina, un algo extraordinario. Y la criaturica estaba hermosa. Y una de las veces salió mi madre con el crío a la puerta de casa, estaban allí las vecinas, que todas eran familia, y dice, pero este chiquillo cada día está más hermoso. Y mi madre le da el biberón, y dándole el biberón, la criaturica dice que se murió, que se quedó frita, sin saber cómo, ni de qué manera, ni por qué. Y nada, y murió la criaturica. Bueno, Eulalio es el ejemplo de que los guerrilleros en España existieron, existen, están vivos, son los grandes olvidados de, por ejemplo, la ley de la memoria. Exacto. Y es también un superviviente de las cárceles franquistas a los que se les llama presos. Exacto. Como si fueran. Como si fueran los criminales todavía, sí. No, todavía el lenguaje está. Según el sistema. Sí. Y el sistema no les quiere. No quiere reconocer los derechos que nosotros estamos procurando de que, en fin, que seamos personas libres, que tengamos la para todo, que seamos igual que todos los españoles, como hemos luchado por la igualdad y por ser todos iguales, porque no tenemos que serlo hoy, precisamente con un gobierno socialista, porque lo que han hecho es no es nada. Para nosotros es peor lo que han hecho que no haber hecho nada, porque ya estábamos convencidos de lo que teníamos encima y por muchas reclamaciones que hiciera ya sabíamos que no lo íbamos a conseguir. Además hay todavía un aspecto de castigo y yo diría que hasta de regodeo en eso. Sí, por sí. Ejemplo, hace unos días hubo un homenaje en el Congreso de los Diputados para, bueno, a lo que llamaban expresos, ¿no? Que debían llamarse supervivientes de las cárceles franquistas. Y en ese momento se desplegó una bandera republicana, que no es ilegal en absoluto, hay que aclarar esto, y sino que ellos precisamente defendían el orden legalmente constituido y que era la democracia, el segundo gobierno democrático que ha habido en la historia antes de este que tenemos ahora, ¿no? El primero fue la Primera República. Sino que además se le está a la vez homenajeando a esta gente y se les reprime bueno, pues esa espontaneidad al desplegar la bandera que defendieron, ¿no? Y que era entonces la, por supuesto, la y se meten en unas disquisiciones pues regañándoles el señor Bono, diciéndoles que no era la ocasión, con lo cual a la vez se les está reconociendo y se les está bueno castigando la memoria. No se deja en definitiva recomponer todas las secuencias lógicas de lo que ha ocurrido y por tanto pues el país sigue bueno pues dentro de un castigo y de un trauma, ¿no? Perfecto. Que no se deja resolver, ¿no? Yo por eso te quería preguntar, Eulalio, para ti el acto de hoy o actos como el de hoy estos son los actos normalmente lo que necesitamos aquellas personas que hemos estado luchando por la libertad, sacrificado la vida. Exactamente. No es que vamos a decir que somos unos héroes, no, eso no, ninguno quiere ser héroe, pero queremos ser luchadores por la libertad y por la democracia. Entonces eso queremos, de que en las Cortes sea aprobado, y si no es aprobado pues siempre seremos unos españoles de segunda, no, de tercera, o menos de tercera, sin ningún reconocimiento como luchadores y como personas que hemos luchado por la libertad, no por el crimen, que es lo que están defendiendo tanto en las Cortes como en el mismo Estado español. Se puede decir que es así, porque ellos mismos, el Partido Socialista, el patinazo que ha llevado ha sido precisamente el no querer reconocer los derechos que nosotros tenemos como personas y como republicanos. Somos republicanos. Sí, no vamos a imponer la república a la fuerza, porque no lo vamos a hacer, pero las nuevas generaciones tienen que estar preparadas precisamente para luchar por una república, porque es lo mejor que hay para el mundo entero, la república. Y entonces, estas generaciones es lo que hay que preparar. Nosotros ya estamos fuera de la lucha por todo esto, pero las nuevas generaciones hay que inculcarles precisamente la situación de que tienen que luchar por la república. Tardarán 10, 15 años, pero España se merece una república, no monarquía. Estas monarquías están pasadas para toda la vida. O sea que no, no, bueno, pues, no y no. Pues gracias, Eulalio Barroso, alias Carrete. Alias Carrete. Hoy es día 12 de julio. Y tendría muchas más cosas que decir, pero claro, todo no se puede decir. El alias lo tienes bien puesto porque tienes Carrete para hablar. Tengo rato. Todo lo que, un rato el Carrete. Que queramos y más. Resulta que cuando yo me marché, que te digo, he dicho cómo me marché, que me marché en esas condiciones, pero yo llego a donde tenían que estar los compañeros y allí no había nadie. Y digo, sin mal asunto este, ya veremos a ver cómo doy con ellos. Total que, como hacen los indios, que iban por el rastro de lo que iban persiguiendo, pues yo, por el rastro, digo, fui a una caseta que el dueño era el Padre Eterno, que decíamos, le llamábamos el Padre Eterno, nadie sabía quién era el Padre Eterno, sería el Papa quien fuera. La cosa es que llego allí y no hay nadie. Digo, madre mía, ¿esto qué es? ¿Dónde les busco yo a estos? Y digo, bueno, voy a ver. Y había unos desniveles allí, había unos desniveles tremendos de la caseta para pasar a la otra parte de donde yo tenía que ir. Digo, madre mía, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Total que yo me fijaba, iban ya lo menos 30 personas. 30 personas en el monte bajo, pues dejan un rastro, quieras que no, siempre. El uno que rompe una jara, el otro que pisa una madroña, en fin, cosas así de esas. Y así fui. Eso fue sobre las 10 de la mañana, sería cuando yo llegué a este caso. Y me fui detrás de la pista que iban dejando. Y cuando a mediodía había un pequeño rellano, y me paro y miro así, y digo, hay unos papeles. Cojo y eran sobres. Eran fotografías que llevaba mi hermana y se la habían caído allí durante la noche, por lo que viera, se ve que habían parado a descansar y se le habían caído. Digo, pues voy en buena dirección, ya más o menos, a ver si estoy con ellos pronto. Pues seguí la ruta y nada. Pim pam, me encontré una perdida en un lazo. Digo, a ver, aunque me la tenga que comer cruda, porque ya la caminata y sin cenar ni nada, que estaba de la noche anterior, pues digo, ya veremos. Digo, esta me la como, aunque sea cruda después, y con el hambre que aquí se tiene. Total, que dale que te pico. Digo, vale, para adelante, vamos a ver, para adelante. Y bajo una vaguada, y había un arroyuelo, y me agaché a beber un poco de agua, me caía muy honda, tenía el estómago vacío, pues me caía allá honda. Y total que no hago más que levantarme y sigo, digo, por aquí han pasado. Y al momento de pensar eso, ya estaba queriendo anochecer. Se ve que hice algo de ruido y el que estaba de centinela, ¿quién anda por ahí? ¿Quién es él? Soy Eulalio. Y el que me pidió el alto era uno de mis hermanos. Dice, ¿y quién viene contigo? Digo, vengo yo solo, hermano. ¿Cómo es posible que vengas tú solo y hayas dado con nosotros? Nos hayas encontrado. Digo, ahora te contaré la historia. Y ya verás si vengo solo o no vengo solo, todos. Y ellos estaban, bien, habían estado comiendo toda la leche, cosas de cerdo. Y yo traía un hambre, ya te digo, terrible. Llegué allí, ¿y qué tenéis de comer? Dice, mira, judías blancas que habían hecho. Pero, ¿sabes? Las habían hecho con aceite sola, con grasa. Digo, mucha hambre traigo, pero no quiero judías de esta clase. No. Digo, mira, voy a hacer la perdiz y me la voy a comer. Y hacer la perdiz y me la comí. Pero no quise, pues ya digo, eso es terrible. Dice, es que no podíamos ir a por agua, por la Guardia Civil. Digo, no, si tenéis el agua a 50 metros. O sea, que ya con 16 años tú ya llevabas tu recurso propio. Sí, sí, sí. Sí. No, es que yo ya empezaba a no fiarme de lo que era la vida. Digo, no, aquí no hay más remedio que sobrevivir. Y sea como sea, desde el primer día, muchos se asombraban de la situación mía, de que... además es que mi madre, que para descansar, me decía, dice, hijo, dice, tú ya no eres un chiquillo, tú eres un hombre, hecho y derecho, dice, porque las ocurrencias y lo que tú haces, no lo hacen las criaturas, lo hacen los hombres nada más. Digo, pues se ve que me he hecho hombre antes de tiempo, porque mi quinto normalmente... ¿Porque lo obligó? Sí, desde luego me obligó, ya digo, con ellos, pues, estuve un año al servicio de ellos, porque además es que yo les llevaba la comida, mi madre hacía la comida, les hacía una olla o un puchero, y yo cogía la cesta, y ¿qué te hay? 10 allí, pues ya sabes que tenías que llevar comida para 10. Y siempre, todos los días había, si no eran unos, otros. Y unos estaban en un sector y otros en otro sector, claro, juntos no podían estar. Y había veces que estaban hasta 3 y 4 grupos juntos. Y entonces ya no iba yo solo, ya tenían que ir a ayudarme, la misma familia me tenían que ayudar para ir a llevarle la comida. Luego ya por la noche, no, por la noche iban todos a cenar a casa. Pero durante el día, pues, a llevarle la comida al monte. Bueno, dale, vamos a pasar ahora, vamos a parar. Bueno, en este momento, claro, se acaba la entrevista, pero Eulalio Barroso Carrete todavía quería decir algo más, y sobre todo lo que quería era cantar el himno guerrillero, que como ya os dije, fue compuesto por él mismo. Vamos a escuchar el himno guerrillero. Este es el himno guerrillero que ya digo, lo hicimos entre los tres, entre Risco, Leino y yo, un servidor. Y normalmente, claro, yo era un aprendiz, pero tenía buenas ocurrencias, por lo que se ve. Leino me decía, dice, tienes cosas que a mí no se me ocurrirían nunca, rectificar algunas de las cosas que queríamos meter, se rectificaba y tal. Bueno, yo hice lo que pude, ni más ni menos. Y lo hicimos con, ya no solamente con la represión que teníamos en España, con el fascismo que teníamos encima. Normalmente había muchos pueblos en el mundo que estaban oprimidos y represaliados, igual que nosotros. Y la lucha era para todos por igual. Yo les decía muchas veces, vamos, para que sea para el mundo entero, y después ya la tenemos. Esto es lo que va. Y esta es la ilusión, el deseo y la forma de pensar de lo que los guerrilleros deseábamos y queremos para la humanidad entera. Y es normalmente eso, la unión es la que hace la fuerza, y la izquierda tendríamos que estar unidos en este aspecto, como nosotros los guerrilleros estuvimos, aquí estábamos la izquierda, estábamos todos unidos y todos dispuestos a la lucha y a la defensa para derribar al fascismo. Todo se quedó en agua de borraja, pero nuestros deseos y la lucha estaba encaminada ya últimamente sobre eso. Y este es el himno. Dicen los guerrilleros que unidos luchamos por la conquista de la libertad, bien aguerridos y disciplinados, a los tiranos sabremos arrollar. Y estas montañas de rocas peladas, un día amargo nos dieron calor, y en sus picachos preñados de rabia, fusiles en manos, guardemos con honor. Y a nuestra patria que no se doblega, y encadenaron con su vil traición, y estas cadenas rompamos, hermanos, y terminemos con tanto dolor. Hasta ahí puedo llegar. Gracias, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Han puesto ya Bueno, estos fueron los momentos finales ya de la entrevista, en realidad los más emotivos. Tenemos que mencionar a Enriqueta de la Cruz, que estuvo con nosotros, que nos invitó a aquellas jornadas de homenaje a los guerrilleros republicanos y antifranquistas, y también a los de homenaje a los represaliados por el fascismo. Nos vamos a quedar aquí porque creo que las últimas palabras son esas, las que ha dicho Eulalio Barroso, al que creo que hay que dar las gracias por su lucha incansable por la libertad, tanto cuando era un chaval como ahora que es un señor ya mayor. Sigue manteniendo con honra y con dignidad la lucha por la libertad. En Olvida tu Equipaje, la semana que viene, estamos preparando, no es seguro que se pueda realizar, pero en principio estamos preparando un programa sobre el maltrato a las mujeres, sobre la violencia machista. Será con Rosa Salgado el viernes que viene, que si no me equivoco es día 10 de octubre de 2008. Nos quedamos escuchando un poco de música. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, y nos seguimos viendo por aquí en Radio Utopía, en el 102.4. Gracias. Una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender. La música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque...